Hola a todos, bienvenidos a nuestra página. Como ya sabrán, tenemos una función que es informar a la gente acerca de todos aquellos sucesos, acontecimientos que los medios tradicionales, la prensa, radio, otros medios como los periódicos, diarios, no cubren, y queremos eso propiamente cubrirlo nosotros, informarles a ustedes a través de la gran variedad de métodos que tenemos dentro de la internet. Y más ahora con este, que desde los podcasts queremos también, aparte de darles una bienvenida, que ojalá se mantengan en contacto con nosotros. Queremos ayudarles a generar un pensamiento más crítico en la gente, que no se queden con la primera impresión que tengan de todas las cosas que la televisión muestra. Y bueno, por ahora eso, vamos a seguir haciendo podcasts con mis amigos administradores también del sitio. Vamos a intentar expandir esto para que la gente se siga educando. Y bueno, somos una de las muy pocas páginas que hay hasta ahora con este método de podcast, también para ser más cercanos a la gente y también generar información de una forma más agradable, más cómoda, en que se genere más confianza, en que la gente nos pueda mandar sus dudas, opiniones, o también información de cualquier tipo que crean de utilidad pública, siempre en materia de actualidad, que eso es lo que nosotros pretendemos hacer. Así que les damos una cordial bienvenida, un fuerte abrazo y los dejo. Muchas gracias. Sigan escuchando. Por ahora eso es todo. Gracias.